Estamos conectados con Diego. Hola Diego, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Quique? Todo bien. Diego es el administrador del blog Mundo Perverso y además él tenía o tiene aún un canal en YouTube para subir videos. Él había subido una serie de videos, muchos de los cuales, por ejemplo, vinculaban al grupo Clarín con la última dictadura militar. Y él, en el último tiempo, sufrió una ofensiva de Clarín para que retirara los videos. Contame si es más o menos así. Sí, en realidad lo que está haciendo Clarín es, básicamente, revisar en toda la red, por ejemplo, en YouTube, Dailymotion, sitios de alojamiento de videos, contenidos que ellos consideran propios. Ellos demandan a la empresa de Google, que es YouTube, y YouTube te manda a sacar los videos. En general lo que está pasando es que están cerrando las cuentas de los usuarios, pero el problema que está viendo es que en realidad las declaraciones de funcionarios públicos, que son básicamente lo que subo a mi blog, no están abarcadas por la ley de copyright. Ellos, digamos, por ejemplo, vos vas a una entrevista en TN y después vos querés subir esa entrevista donde estás vos a tu blog. Ellos te la van a sacar y te van a mandar a cerrar el canal de YouTube porque dicen que tienen el copyright de tus palabras. Una cosa es una cuestión personal, está bárbaro, pero ahora, si va un ministro, si va un candidato a diputado, o si vos mostrás un informe sobre el pasado de un candidato a cargos selectivos, la cosa cambia, porque no pueden tener el copyright de eso. De hecho, digamos, cuando pasó esto viene pasando, digamos, a los usuarios individualmente, y desde hace un par de años, y como que nunca las quejas llegan a buen puerto, y esta vez, cuando pasó esto, ante la inminencia de que me iban a cerrar la cuenta, yo lo que hice fue, publiqué otro post que evidentemente juntó la bronca de mucha gente en la blogósfera porque tuvo apoyo a lo largo y ancho de internet. Hay más de 100 blogs de los más leídos así de política que están, digamos, haciendo fuerza para frenar al grupo Clarín en internet. La verdad que es abrumador lo que está pasando en internet. Lo que no tenemos hasta ahora es difusión de esto en los medios masivos, por razones obvias. ¿Y cuáles fueron los videos con los cuales tuviste más problemas, o es en general con todos? En general se van a fijar con todos, pero los que me sacaron a mí, porque en realidad esto no me pasó nada más a mí, sino que al otro día de que me pasó esto a mí, le pasó al blog Registro Mundo, y al otro día le pasó al blog de Banja. O sea, es como que todos los días alguno cae. Los videos en este caso, en mi caso, fueron uno que era un pedazo de un informe de TBR, en donde mostraban, durante el conflicto del campo, a los camiones parados, y estaban los mansos tan buenos que sí, solamente querían desabastecer, saqueando las ruedas de los camiones a los camioneros que estaban parados en la ruta y que se querían ir. Otro de los videos que sacaron también fue uno en donde estaba Susana y Mirta Legrand en un almuerzo en el 78, ¿ah? En donde básicamente decían que había una campaña anti-argentina, que, bueno, que todas estas cosas, viste, que la subversión. Claro. Bueno, y esto venía a colación del debate que instaló Susana Jiménez sobre la pena de muerte, que fue masivo en todos lados. Sí. Entonces uno utiliza estos materiales para poner en contexto, digamos, la sí, el personaje. El personaje, digamos. Claro. Y en esos dos casos tuviste lío, pero igual habías tenido lío con varios videos. Sí, en realidad esto es, o sea, yo ya tuve dos cuentas que me las cerraron por este motivo. En la cuenta anterior me la habían cerrado por un informe sobre las coimas en el Senado, las coimas republicanas en el Senado, donde se veían, digamos, a personajes que hoy están en la política, en la alta política local obviamente el país, se los veía con declaraciones contradictorias sobre el caso de las coimas en el Senado. Ese video lo censuró, digamos, lo denunciaron y me lo terminaron sacando, al igual que otros más, y me cerraron la cuenta con los más de 200 videos que tenía en ese momento. Ah, mira. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando sí, uno, digamos, vos en el blog vas, por ejemplo, yo subo un video con un fragmento de una declaración, escribo todo un post al respecto y la gente puede ver lo que dice el funcionario y la línea editorial que uno claro, tiene. Ahora, cuando ellos te borran la cuenta, lo que termina pasando es que la gente cae en saco vacío, porque lo único que ve son las palabras. O sea, todos los videos te los sacan y todo lo que vos laburaste para atrás desaparece. todos los comentarios también de la gente que comenta en los videos de YouTube, también los sacan. Ah, ¿y por qué en ese caso? Y porque, porque eliminan el post completo. Claro, te sacan todo. El problema es que esto va avanzando y se va, las empresas en internet en principio se van concentrando. Google hoy tiene YouTube, hoy tiene Blogger, hoy tiene, bueno, Gmail, tiene un montón de empresas que, por ejemplo, si el accionar para evitar demandas es el que están haciendo hoy con los videos, nada va a impedir que mañana agarren y digan, bueno, pues los blogs también refutamos muchas veces editoriales de los grandes diarios. Claro. Y para refutarla necesitas citarla. Entonces van a denunciar a Blogger que vos citaste un párrafo de una editorial de ellos y Blogger va a actuar automáticamente cerrándote el blog directamente. O sea, están avanzando. Todavía internet es un territorio en disputa donde el mercado no controla todavía el 100%. Y un grupo como Grupo Clarín lo que está buscando es, o sea, pues ellos ya tienen, digamos, los canales de televisión, de cable, operadores de cable, radio, revista, diario, el papel donde se imprime el diario. Y aparte, no, digamos, en el caso de los videos, uno no es que está, que te censuran, no sé, vos hiciste una investigación sobre los vínculos de Clarín con la dictadura, con información que recopilaste vos. Te censuran videos que ellos publicaron o imágenes que ellos efectivamente publicaron. Claro. No. De última queda al libre juego y opinión de los que lo miren. Pero bueno, estás inventando el video ni estás haciendo una investigación que sacaría a la luz cosas ocultas. Por supuesto. O sea, lo importante de todo esto es que son declaraciones de funcionarios públicos. No es que estoy subiendo materiales artísticos como podría ser, bailando por un sueño o cualquiera de estas cosas. Que en ese caso el copyright sí abarca y tienen derecho a reclamar propiedad sobre los videos. Por más que yo no esté de acuerdo ideológicamente con el tema de copyright tal cual está planteado, porque no está adecuado a la época en la que vivimos, pero en ese caso podríamos discutirlo, pero cuando son cuestiones de relevancia pública, vos imaginate, no sé, censurarla, decir que vos tenés el control de las declaraciones de un político que fueron relevantes para todo el mundo, y yo no te dejo mostrarlas, entonces eso se pierde de la memoria, porque uno no lo va a poder mostrar nunca. Aparte, lo que está claro, digamos, y en contra de lo que generalmente se dice en el mismo grupo o en las mismas empresas de ese grupo económico, el grupo Clarín, que se alienta la pluralidad de voces y la libertad de expresión, digamos, lo que se cuestiona, porque está claro en los posts o en los blogs que han sido censurados, es la línea editorial que acompaña la publicación de esos videos. No, por supuesto, pero es que el problema con la línea de Clarín es que la gente en general lo que supone es que la censura, cuando se habla de censura, se habla de que el Estado le impide a una empresa de expresarse libremente. En realidad la censura hoy, digamos, no necesita que haya generales cortando negativos o que haya militares en una radio. Hoy la censura la ejercen las mismas empresas, que las empresas por su misma estructura, por ejemplo, Grupo Clarín, que habla tanto de democracia, de consenso, de diálogo y de pluralidad, cuando uno es una estructura jerárquica verticalista en la cual vos no podés disentir, porque si vos sos un periodista que tenés una idea diferente a la que tiene Clarín de lo que hay que escribir y lo escribís, te echan. Eso es autoritario. Es lo que le pasó a Claudio Díaz, el periodista Claudio Díaz, que lo echaron por escribir una columna con un tinte editorial adverso, el de la línea Clarín, y lo terminó echando como un perro al muchacho. Y 15 días después tuvo un incidente con la madre también. O sea que mucha democracia no hay adentro de la empresa. Lo que hay es, lo que reclaman ellos cuando dicen libertad de prensa, es la libertad del dueño de la corporación mediática de hacer lo que se le cante. O sea, no están pidiendo libertad de expresión y pluralidad de voces. Porque en realidad a la hora de hablar de libertad de expresión y libertad aparte de otra cosa, si uno le niega a la sociedad que le lleguen ciertas informaciones, al final, digamos, se acotan las opciones que tiene a la hora de elegir libremente, por ejemplo, en las elecciones. Si vos agarrás y borrás el pasado de un candidato, las personas pueden libremente elegir, pero no es libertad porque no conocen las opciones. Vos para ser libre tenés que conocer las opciones y en base a las opciones elegir. Si te recortan la posibilidad de conocer algunas cosas, no vas a poder ser libre. O sea, no se trata nada más de la libertad de expresión. Diego, contanos dónde encontramos esto, cuál es tu blog. Mira, mi blog es Mundo Perverso Yo hay un post que, bueno, está ahora en portada, que si lo ven, ahí están recopilándose los apoyos de toda la gente, que en realidad no es el apoyo particularmente a mi blog. O sea, lo que está pasando ahora es algo muy bueno, porque en realidad estamos actuando en conjunto. Toda la gente se sintió tocada, toda la blogósfera, porque saben que hoy le toca a Diego de Mundo Perverso, mañana le toca a Juancito de otro blog, y pasado te toca a vos. O sea, y esto cada vez va a ir avanzando más. Entonces, lo que estamos tratando, en conjunto con otros varios bloggers, que nos venimos reuniendo hace mucho, es de llevar el tema, darle difusión y ponerle un freno a Grupo Clarín, porque no pueden apropiarse de las palabras ya. O sea, lo que falta, ya tienen todos los medios. Ahora lo que quieren son las palabras de las personas. Claro. Te mandamos un gran abrazo, Diego. No, yo les agradezco por que hayan hecho difusión de esto, porque la verdad que en la prensa en general no está teniendo difusión más allá de internet. Un gran abrazo. Muchas gracias. Era Diego del blog Mundo Perverso, contándonos lo que le está ocurriendo en realidad con sus posteos en YouTube, con los videos de emisiones de pertenecientes o al Grupo Clarín.